orgullosamente feministas, necesariamente inconvenientes, voces y cuerpos disidentes. Mestizas, desobedientes, autónomas, alegres, insumisas, diversas, desafiantes, creativas, provocadoras, alegres, desobedientes, creativas, insumisas, desafiantes, diversas, voces y cuerpos disidentes, mestizas, desafiantes, diversas, provocadoras, autónomas, mestizas, desobedientes, insumisas, creativas, autónomas, diversas, provocadoras, feministas, indoblanquinegras, latinoamericanas.